Hola, querido oyente. Es emocionante saber que Cristo desea llegarse a Israel y a toda la humanidad. Él no es un condenador. Él es amoroso y perdonador. Es el Mesías, nacido en la carne. Él procede a soplar o infundir vida a Israel y toda la humanidad. Pero ambos se niegan a aceptarle, diciendo, ¡vete de aquí! ¡Déjanos en paz! Entonces Cristo les dice a todos, ¿estáis sedientos? Lo mismo dicho a la mujer del pozo. Él le dio agua por estar sedienta, mas la sed a la que se refiere era simbólica, era espiritual. Y así continuamos con Juan 6:29. La semana pasada terminamos con el pan de vida y Cristo Jesús es el pan de vida. Hoy aprenderemos muchísimo, ya que los relatos están llenos y plagados de riqueza espiritual. Padre, venimos delante de ti. Te agradecemos por este plácido tiempo. Tenemos todo sed de ti, sed de tu palabra y el insaciable deseo de que irrumpas en nuestras vidas para usarnos en el servicio de otros. Te agradecemos por todas tus bondades, además de alimentar a otros con tu pan espiritual. Rogamos que vengas a socorrernos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a Creciendo en su Palabra. Y esta semana hablaremos de Juan 6:29, refiriéndose a Cristo Jesús como el pan de vida y de verdad. El verso 22 reza, al día siguiente, cuando la gente llegó al otro lado del mar y vieron que no había más barcos, sino uno, al que abordaron sus discípulos y que Cristo no había ido con ellos, escuchen, los barcos llegaron de Tiberíades y estaban próximos al lugar donde Cristo Jesús partió el pan y dio gracias. Los vemos allí, acabando Jesús de alimentar a la hambrienta multitud, declarándoles la vida eterna. Él compartió el pan diciendo, si tomas de mi pan y comes de mi carne, te daré la vida eterna. Creyente, esto de verdad es radical, ya que el Eterno va a poner su sello o su señal sobre él. Escuchen. Ya lo mencionamos en el verso 26. Y Jesús les respondió, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os hartasteis. Él les dice, solo me siguen por mera conveniencia, solo por los panes y los peces. Y pueden continuar haciéndolo. Mas pongamos algo en claro. Este don fue otorgado para Israel y toda la humanidad. Él se presenta a sí mismo como sacrificio vivo por todos nuestros pecados e iniquidades. Querido oyente, Él está diciendo, miren, no tiene necesidad de ordeñar a la iglesia para sustraerle plata o dinero y no tienes que aparentar ser alguien que no eres, un fashuto o una fashuta. El verso nos dice, no trabajéis por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló el Padre, que es Dios. ¡Escucha! ¡Wow! Este es el sello o señal al que nos referimos. Cristo Jesús llevó este sello o señal a través de su vida, el cual fue autorizado por su Padre, para que Jesús emanara o diera vida. La comida simbolizaba el ámbito espiritual, ya que el espíritu da vida. Oyentes, tomen su bolígrafo, su birome o pluma y anoten. Esto es radical. Escriban o revisen este versículo. El espíritu vivifica como cuando Nicodemo nace de nuevo. Un nacimiento espiritual. Ahora, Jesús se les presenta en la carne mientras otros se preguntan al andar. Este hombre sana a los enfermos, haciendo mezclas de saliva y polvo para devolverles la visión, resucitando a los muertos, convirtiendo el agua en vino y no lo pueden entender, o dejarte al asombro. Escuchen, la sed es solo simbólica y el nuevo nacimiento es espiritual. Nicodemo fue nacido de nuevo en el Espíritu. El sello del Eterno fue otorgado a Jesús para dar vida abundantemente y espiritualmente. El pan es la comida, más no la del supermercado, puesta sobre los estantes para saciar la barriga. especialmente ahora cuando la gente teme a la propagación de este virus. ¿Por qué tanto temor? Yo lo sé. No quieren perder sus vidas. Escuchen. La gente está siguiendo con demencia el simple papel higiénico en vez de ver al Creador. El Espíritu del Eterno se nos representa aquí como el sello, autorizando a Jesús para darnos vida. Es el Espíritu. Él nos da vida. Su Espíritu es el ayudante idóneo que Cristo Jesús prometió a sus discípulos. Creyente, ¿eres un discípulo de Cristo? El Señor te ha dejado a su Santo Espíritu. Después de su ascensión, se nos hace manifiesto el Ayudador, su Santo Espíritu, el cual está disponible para toda la humanidad y cada humano sobre la tierra que está bregando con pruebas y vicisitudes. ¡Para! Jesús te dice, escucha. El sufrir es inminente, mas no os debéis preocupar. Yo ya he compartido el pan contigo, mas no el eternal. Me refiero al espiritual. La vida eterna espiritual simboliza el eterno cielo que con amor Él nos da. Es espiritual. El verso 29 reza, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Cristo Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. Y Él les respondió, esta es la obra del Eterno, no de ustedes, para que crean en aquel a quien envió. Oyente, tantas veces sentimos que tenemos que hacer obras para alcanzar el cielo. Creyentes, no tenemos que hacer obras, es un obsequio gratuito. Él les dice simple y llanamente que es gratuito para todos. El verso 30 reza, y dijéronle entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¡Qué incrédulos! Después de haber presenciado sus milagros y virtudes en sus propias vestimentas, muchas veces cuando participas a alguien de algo asombroso o espectacular que presenciaste personalmente, no te creen de primeras, hasta verificarlo en los noticiosos o en las redes informativas. ¡Wow! ¡Qué incredulidad! ¡Muy triste! La gente ya no cree a nadie en este mundo. El verso 31 reza, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Amados, lo que sucede aquí es que la muchedumbre ha representado mal el don de la verdad y Cristo les ha de corregir. El maná no vino de Moisés, el Eterno lo proveyó. Por esto el Señor les provee del verdadero pan, lo cual es luz verdadera, reiterado por Jesús al decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre por sí solo, mas lo hace a través de mí. Vemos aquí cómo Cristo tiene la marca y aprobación divinas. Ellos pedían una señal. Es cómico que la gente quiere señales, mas de acuerdo a Mateo capítulo 16 y verso 4, se nos dice que una generación maligna demanda señal, mas no señal será dada, excepto por la de Jonás, en la barriga de la ballena por 3 días y 3 noches. Jonás 1:17 reza, entonces el Eterno preparó un gran pez para tragar a Jonás y morar allí por 3 días y 3 noches. Escucha, se refiere a la resurrección. Jesús se refiere a su cuerpo resucitado de la muerte. ¡Epa! Aquí tenemos a Cristo presentando el Evangelio para Israel y toda la humanidad simultáneamente. Y con todo esto, aún murmuran, dudan y se mofan de nuestro amante Creador y Redentor. Esto hacen. La gente se aleja de Cristo cuando viven una vida pecaminosa. Viven una vida pecaminosa que les carcome y amarga, obligándoles a hacer uso del alcohol u otras sustancias o deleites para llenar sus vacíos. Jesús dice, yo tengo el pan. ¿Cuál es mi cuerpo? ¡Tómalo! ¡Aquí lo tienes! ¡Ya vengo! ¡Estoy aquí por ti, querido oyente! Los versículos 32 y 33 rezan, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¡Epa! No solo es para el hebreo, sino para todo el mundo. ¿Lo ven, creyentes? Él dice, voy a morir por todos pronto. ¿Estáis listos? Creyentes, todo aquel escucha que no conoce a Cristo, examine esto. Es primordial. Si tú le das un chance a Cristo Jesús de verdad y le abres la puerta a tu corazón, Él morará en ti y no te abandonará o decepcionará. Estará a la par de ti. Él siempre está ahí por nosotros, aunque no le veamos, porque Cristo es espiritual. Oyentes, la mujer del pozo estaba sedienta y Jesús la llenó porque tenía sed. Cristo simbólicamente le da el agua de vida. Él simboliza la salvación. Es espiritual. Cada uno de nosotros necesitamos tomar nuestra propia copa y beber de Jesús para ser llenos de su espíritu. Cada día hay que arrodillarnos y rogar al Señor por su ayuda. Él está presto para ayudarnos. Necesitamos la salvación, entender la sed, las escrituras y el amor que Cristo tiene por nosotros. El verso 34 reza y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. ¡Epa! Ahora sí lo anhelan. Ahora sí anhelan el pan, la salvación eterna. Una cierta porción de la gente lo anhela. Ahora sí. Vemos cómo Cristo Jesús les sacia y provee del pan físico primero. Y ahora les muestra el espiritual. ¡Aleluya! Es una bendición. Les da la salvación eterna. Me emociona saber que podemos descansar en Él, incluso con este maligno virus que nos acecha y toda esa gente avalanchándose sobre las tiendas con temor. Así muchas veces vamos por la vida como ovejas descarriadas del redil, solo imitando las aberraciones y temores infundidos por nuestro alrededor, soslayando o pasando de lado a nuestro amante Redentor, quien está presto a cuidarnos y a darnos consolación. ¡Qué locura! Ellos preguntaban a Jesús por pruebas y señales de su divinidad. Amados, cuando una generación adúltera busca una señal, la palabra dice claramente, no habrá más señales excepto la de Jonás. ¡Asombroso! Vivimos en los últimos días donde la gente está idolatrando el papel higiénico y está llena de temor por contraer el virus que amenaza nuestras vidas. Hermanos, esto es innegablemente muestra de cómo la gente seguirá a la gente. Mientras Cristo nos dice, no sigáis dichos o doctrinas de hombre. Correr tras el papel higiénico no llenará tu corazón de la esperanza y paz que solo Cristo te otorga. Sígueme. El vacío del hombre solo Cristo lo llena. ¡Aleluya! Jesús nos pide que llevemos nuestra cruz con Él. El versículo 35 reza. Y dijo Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Como el atleta al culminar la carrera se ve afligido por el cansancio, la sed y los agobios o magulladuras del trajín de la carrera. Esto es lo que la humanidad está encarando hoy en día. Tienen agonía, dolor y sed. El Señor nos proporciona el pan de vida, la salvación eterna si le recibes espiritualmente. Mas la gente no entiende esto. Escuchen, es posible conectar con la mente de Cristo a través de su espíritu y claudicar a nuestros muchos hábitos y costumbres. Los versículos 36 y 37 nos dicen, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Creyente, Cristo nunca te desechará. Recuérdalo. Él te quiere tal como estás. No importa lo que hayas hecho en esta vida, haya un hueco o una oquedad en tu vida. Puedes tener plata, fama, toda la riqueza, cosas de este mundo, y ese vacío se enraizará en tu vida. Te lo garantizo. Puedes tenerlo todo y el vacío persistirá. Puedes preguntarte, ¿y cómo lleno ese vacío? Simple, Jesús te dice, agarra la mantequilla y yo me encargo del pan. Toma el pan y toma de mí espiritualmente. ¡Wow! Diciendo, Señor Jesús, ven a mi vida. Perdóname por ser pecador. Eso es lo primero por admitir. En segundo lugar, te reconozco como mi Señor y Creador, que has venido en la carne y moriste por mí y has resucitado. Eso es lo que significa aceptar a Cristo, creerle, recibirle y decirle, te deseo en mi vida. Esto es lo primero. Creyente, ¿crees que esta multitud seguirá esos pasos? Los versículos 38 al 40 rezan, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Wow! ¡Vengan todos! Cristo nos añora a todos. Él quiere que seamos limpios para comenzar de nuevo. Él te dice, ¿estás dispuesto a seguirme, querido oyente? ¿Vendrás a mí? ¿Lo harás? Ahora escucha lo siguiente en el verso 41 que te sorprenderá, el cual reza, murmuraban entonces los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¡Epa! Un terremoto para los religiosos judíos. Y no les estoy criticando, que se entienda, a nadie. Esto lo plasma la Biblia. Todos somos culpables, asiáticos, puertorriqueños, afroamericanos, caucásicos, hispanos, todos somos culpables, cada etnia y todos por igual. El versículo 41 nos reitera, yo soy el pan que descendió del cielo. Si leemos Judas capítulo 1, les gustará, porque ahí describe a los quejumbrosos o querellosos. Judas 1, 16 y 17 reza, y estos son los murmuradores, querellosos, andando según sus deseos o concupiscencias, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Como cuando vas de compras y a mucho quejumbroso tú te encuentras a granel. Ellos se quejan por todo y no menguan en su haber. Este grupo de gente te tienden a amargar el día, si se lo permites, y hasta en algunos casos te causarán algún cáncer. Quejarse empedernidamente es un pecado. Hay que cesar ya al quejar. En el versículo 41, los murmuradores se quejaron porque Jesús declaraba ser el pan descendido del cielo, clamando ser el Señor descendido del cielo. Y el 42 nos dice, y decían, ¿no es este el Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este? Del cielo he descendido. Todo mundo se conoce en Israel. Es un país pequeño. Puedes agraviar a tu vecino al tirarle una piedra por la cabeza y en un par de días entrará en tu casa para sentarse en tu sala como si nada hubiese pasado. El versículo 43 y 44 nos dicen, y Jesús respondió y díjoles, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. ¡Aleluya! Los versículos 45 al 49 rezan. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que haya alguno visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Aquí vemos cómo Cristo Jesús se separa de los hombres al decirles que es Él el Señor. No soy Moisés, soy el Señor. Yo te doy mi pan espiritual como creador de todas las cosas. Él te dice, ten fe en mí. Este es el pan que desciende del cielo, del cual puedes comer y no morir. Cristo manifiesta que la muerte física no es un problema. Yo no soy de este mundo. Soy de un lugar llamado cielo eternal. Soy Cristo Jesús y no Moisés. Tengo las llaves del Hades o de la muerte. Yo soy Cristo Jesús y yo te amo. Jesús comparte el Evangelio presentándose a sí mismo, diciendo que ha llegado y será resucitado al decir: no morirás si comes de este pan que te doy, y arribó del cielo, y si alguien come de él, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, a la cual yo daré por la vida del mundo. La gloria al Señor. Aleluya. ¡Epa! ¡Qué maravilla! Escuchen eso. Él nos dice que simboliza lo siguiente: tómame, come de mí, bebe de mí. Es por eso que la comunión es muy importante para tener un conocimiento de este acto simbólico que simboliza la altruista y amorosa obra del Eterno para cada terráqueo presente en este mundo y para que medites en tu vida, agradezcas y alabes por su misericordia hacia nosotros todos los pecadores. Amados, Cristo Jesús les ama a todos por igual. Los versículos 52 al 54 dicen: entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendrás vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Epa! Ahora piensan que Jesús ha perdido la cabeza o se ha salido de sus cabales. Piensan quizá que desea degollarlos como a una res para desangrarlos y beberla. No, de ninguna manera. Los versos 55 a 57 nos dicen: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Venir. ¿Quieres alimentarte de él? Aliméntate de su palabra. Mastícate la Biblia. Léela verso a verso. Creciendo en su palabra fue iniciada para este fin. Cómela. Nútrete de él. Tú vivirás a través de él, dice Jesús. El versículo 58 reza: este es el pan que bajó del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Vemos cómo Cristo Jesús desglosa o explica cada palabra en cada verso para persuadirlos a la verdad divina y su plan de salvación, la pura verdad neta. El que coma de este pan vivirá para siempre. A los muertos espirituales y a los vivos en espiritualidad. ¡Qué tremendo! Él te dice la diferencia. Vives una vez y mueres, mas luego vives de nuevo si aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador. Es así de simple. Recuerda, si lees tu Biblia asiduamente, aceptas a Jesús como tu Salvador después de este mensaje y te montas en tu carro y mueres en un accidente automovilístico inesperado, tú vas directo al trono de la gracia, donde Cristo estará a tu lado para defenderte y por toda la eternidad. Él dice: ten tu confianza en mí, no en el papel higiénico del mercado. Confía en mí, no en el hombre. El hombre no proporciona salvación, ni el dinero o la fama. Y dirás: yo tengo fama y dinero. ¿Qué importa? Jesús era famoso y tenía sandalias muy polvosas y quizás sus pies olían, pero era Dios. Él es el Señor, el Curios, el Jofios. El versículo 59 reza: estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Creyentes, vemos cómo esta gente no estaba dispuesta a cambiar y prefieren estar sujetos a sus tradiciones y su ley, su halaja judaica. Cristo Jesús vino a presentarnos su evangelio y hoy, querido oyente, lo presenta para ti. Él te dice: ¿tienes deseo de cambiar? ¿Quieres recibirme y comer de mi pan? ¿Deseas abrirte y dejarme espiritualmente morar en tu corazón? Él te lo dice. No me rechaces, porque muchos de sus seguidores lo rechazarán en el fin, y yo no quiero ser parte de ellos. No puedes o debes rechazarle, tan simple como eso. El pasaje de 2 de Corintios 5, versículo 1 y 2, nos reafirman la fe. porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esto es para el creyente que está harto de este mundo, para el cansado de todo el susodicho drama, y aún de las iglesias que persisten en recaudar solo más plata, los que están cansados de los falsos ministros y todas las mentiras, todos aquellos cansados del vivir, pensarás, prefiero no ser creyente. Si voy a seguir así de cansado, no. Ellos ya pasaron por todo. Están hartos de este mundo, mas conocen su gran fe, sabiendo que les espera la felicidad a granel. ¡Aleluya! Ellos anhelan llegar ahí y lo lograrán, como el pastor Joseph. Y los tratamientos para cauterizar su cáncer en la piel, cual suelen ser muy dolorosos. Y por eso lo anhela también. Así cada oyente con males y achaques en la vejez. Primera de Corintios 5, 3 rezan. Puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. El 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. ¡Epa! ¡He aquí el cuadrangular! ¡Una plena garantía! ¡Wow! El Espíritu como garantía, porque Cristo Jesús no nos miente. Él es fiel y verdadero. Segunda de Corintios 5, versículos 6 a 8 narran, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, como nos dice Hebreos capítulo 11. Mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Amados, si alguien se accidenta y muere en Cristo, irá a encontrarse con el Señor. ¡Aleluya! Cristo Jesús les ha presentado el Evangelio, su Espíritu. Él fue rechazado por muchos. Los versículos 60 al 64 nos dicen, y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, ¡dura es esta palabra! ¿Quién la puede oír? Ellos no lo entendían. Y ya para terminar, y sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban, díjoles, ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son Espíritu y son vida, mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían. ¿Y quién le había de entregar? ¡Wow! Hablaremos de eso la próxima semana para acotar lo descrito en el libro de Judas. Querido, escucha, el amor de Cristo nos constriñe en este humilde enlace, porque el Señor tiene para ti un amor sin igual e inefable. Solo invítale a morar en ti y lo demás vendrá por añadidura, junto con su protección, estudiando verso a verso la verdad de nuestra redención. Querido Padre, nos presentamos frente a ti. Te agradecemos por este tiempo sin igual. Te agradecemos por tu palabra, por este bocado de verdad. Bendice grandemente a todos nuestros oyentes en México, Venezuela, Brasil y todos los países hispanohablantes. Y al igual una bendición para todas las plataformas y medios informativos que se encargan de difundir tu verdad a toda nuestra humanidad. Señor, ampara a todos nuestros oyentes en sus debilidades y en estos tiempos de incertidumbre, protégelos con un cerco de tus ángeles y tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por visitarnos en Creciendo en su Palabra. Es un tiempo placentero para compartir las riquezas y virtudes de nuestro Creador y buenas nuevas del amor de Cristo Jesús para tu vida. Bendiciones. No olvides nuestro enlace principal, growinginhisword.com o Growing in His Word Podcast. Bendiciones.